Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Bienvenidos una semana más a nuestro programa, a Tamaimos. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas y de todo el equipo de Tamaimos, al que vamos a pasar a saludar ya sin más demora ni dilación. Iván Suomi, también en Bruselas, pero en otro emplazamiento. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos desde la húmeda Bruselas de diciembre. Desde la capital de Europa para el mundo. Capital de Europa por poco tiempo. Sí, yo intenté guardar un silencio. No lo de capital, sino lo de Europa. ¿Sí? Josemi, que te marcas un punto. Muy buenas tardes. Sí, un saludo a todos. Perdón por entrar, entré en Ana Cruz aquí, pero no, bueno. Entraste hasta la cocina y te colgaste del aro, ¿no? Está bien. Estás en tu casa, Josemi, por cierto. Y la capital de España, Madrid, seguirá siendo capital de España durante mucho tiempo. Bueno, por lo menos para las dos próximas legislaturas, que serán las que tienen PP abonadas, me imagino. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Además, bueno, va a haber un reforzamiento de todo eso, ¿no? El rollo español y tal, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. De hecho, a la Vía de Madrid le van a cambiar el nombre, ¿no? No va a ser Madrid, Santiago y Sierra. El nombre nuevo, ¿no? Yo creo que sí. Miren, y hablando de todas estas cosas, vamos a Canario, Santiago y Tranca. Nos vamos ahora a una región díscola, a Cataluña. Está por ahí Carlos Bordón. Carlos, muy buenas tardes. Buenas. Pues sí, aquí estamos de díscolo, sí. De Sabadell, la provincia, ¿no? Rebelde. Mira, sí. nos tendrás que explicar cómo se puede sobrevivir en un lugar como Cataluña, ¿eh? Porque uno que es fiel escuchante de la COPE y fiel vidente de Intereconomía, sabe muy bien lo que significa vivir en Cataluña, y algún día nos tendrás que explicar cómo sobrevivir en un lugar como ese. Sí, es que tú tienes que meterte en un búnker, básicamente, y aislarte de la humanidad. Algo es la clave, ¿no? O sí, hacerse claro, de mármol, ¿no? Porque el díscolo, claro, era la estatua aquella tan buena, ¿no? El díscolo aquella griega, ¿no era? Que no paraba de llegar, ¿no? De Milón. Díscolo de Milón, sí. Sí. Miren, señores, se nota que se acercan las vacaciones, ¿eh? Se nota que se acercan las vacaciones, que estamos todos, pues mira, como tenemos que estar con una gana ya de tomarnos unos días de descanso, que no vemos ya cuándo va a llegar esa vacación. Y es que ustedes están escuchando un podcast que bueno, que nosotros lo estamos grabando el día 16 de diciembre, ustedes lo van a escuchar el fin de semana del 24. Así que, bueno, antes que nada, felices fiestas a todos. Este es el último podcast que van a escuchar ustedes de Tamaimo antes de los Reyes. Pero los Reyes a nosotros nos han venido adelantados, porque tenemos nuevo diseño en la página, y el autor del diseño es Carlos Bordón. Y bueno, vamos a decir aquí bien alto y claro lo que ya hemos dejado por escrito, y es nuestro agradecimiento, Carlos. Muchísimas gracias por el trabajo realizado. No, hombre, por Dios, que si es que esto es... Bueno... Sabes que yo encantadísimo de participar en Tamaimo, y sobre todo de aportar buenamente lo que puedo dentro de mi profesión y demás, que es intentar hacer las cosas un poquito, pues en este caso más una versión ya 3.0 prácticamente de Tamaimo, con nuevas secciones y nueva apariencia y una cosita un poquito más dinámica, más flexible que hasta ahora. Y nada, yo encantadísimo, por supuesto. Bueno, ustedes escuchan esto, claro, los que estén escuchándonos a través de una de nuestras emisoras amigas, pues, y no hayan visto todavía el nuevo diseño de tamaimos.com, pues dirán, bueno, pues Carlos habrá introducido alguna pequeña modificación, algún pequeño cambio. No, José, mi Iván, ¿no? Estarán pensando, bueno, a lo mejor ahora es que la sección que estaba a la derecha está a la izquierda o algo por el estilo. Sí, no, que la gente se pase, que venga a la página tamaimos.com, que la visite, porque los primeros sorprendidos hemos sido nosotros con el trabajo de Carlos, porque ahora... La página no solo es que cambia estéticamente de aspecto, sino que ahora hay contenidos nuevos, hay contenidos que se renuevan con mucha más frecuencia, contenidos de varios tipos, ¿no? Separados en columnas según el tipo de información que vaya saliendo, ¿no? Además tenemos, por supuesto, seguimos teniendo la sección del podcast, pero como decía Carlos, la página ahora es mucho más dinámica, cuenta con mucha más información, es mucho más ágil. También para los oyentes, ¿no? Y los lectores, que pueden participar con mucha más facilidad. O sea que, no, un gran trabajo de Carlos, que es un puntal y es el cuarto Tamaimo, ¿no? Como el cuarto Beatle, pues el cuarto Beatle aquí es el cuarto Tamaimo, Carlos Bordón. Pues sí, porque decía, no, colaborar con ustedes, no, vamos a dejar las cosas El claras. quinto beat del era, que claro. Pero bueno, yo cuando contaba en el colegio siempre me comía el 4, no sé por qué. Sí, yo no sé, tú eres típico Entonces, después asesino. compenso. ADC, ADC. Que aquí no estamos hablando ya de alguien que colabora con Tamaimo, estamos hablando de un Tamaimo, pero en toda Sí, regla. sí, sí, Eso sí. que quede claro, y además con todos los méritos. Osemi, lo que no ha conseguido Carlos, pero tampoco se le podía pedir eso, es que parezcamos guapos en las fotos, ¿no? Eso ya, en fin, supongo que. No, hombre, es que Bueno, ya espérate. es lo que no hace son milagros, ¿no? Es lo que No no sé. hace son milagros. Bueno. En cualquier caso, yo creo que el nuevo diseño responde, pues bueno, a una voluntad de estar nosotros al día con los avances y las novedades de, bueno, el mundillo este en el que nos movemos y en el que, y a través del que conocemos y hemos conocido a tanta gente, que es el mundillo de la red 3.0 y el contacto cibernético con tanta gente, sobre todo canaria, que anda regada por el mundo. Entonces, mi valoración personal del diseño es, ya lo he comentado, la verdad que bastante, bastante buena. Me parece algo atractivo visualmente, algo además fácil de moverse uno por ahí, ¿no? Fácil de encontrar cositas nuevas e irse a cosas que ya no son precisamente actuales, pero que pueden seguir teniendo cierto interés para el lector. Y después, bueno, el atractivo que añade desde mi punto de vista la nueva sección esta, el enyesque, que además cumple una función, bueno, de garantizar, digamos, un contacto como más cotidiano, más inmediato, si se quiere, con la gente que sigue Tamaimos, ¿no? Bueno, y luego la apariencia visual de la página ha cambiado por completo, ahora hay muchas más imágenes, la fotografía ocupa un lugar destacado en el nuevo diseño, y esto cambia radicalmente la imagen que encontrarán ustedes cuando entren en tamaimos.com. Así que los animamos a que se pasen, si nos escuchan a través de nuestras emisoras de radio amigas, pues también a que se pasen por tamaimos.com y que vean el nuevo diseño de la página. No, y aparte que este año que entra ahora, si viene tan cargadito como este año de cosas y de información y de todo lo que se mueve en Canarias, pues vamos a tener trabajito para rato. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y si les parece, mira, Carlos, aprovecho que abres la puerta y entro. ¿Qué les parece si Venga. empezamos ya con el resumen del año? Un Sí, resumen así sí, un sí, poco sí. desenfadado y un poco desordenado, pero compartir con nuestros oyentes algunas de las cosas que hemos escrito, leído, vivido y compartido con ellos. Hombre, más que desenfadado, yo creo que va a ser un podcast descojonado, porque en el año este, mira que ha habido batatas, cachanchanadas y elementos ovnis extraños y sin identificar como para partirse la caja, la verdad. Con que vamos a ver qué nos sale de esto, pero yo sospecho que una risa nos vamos a hallar. Y Pues eso que muy se bien. supone que este año se iba a acabar el mundo el 11 de noviembre, pero no, aquí estamos. Pues seguimos vivos, vivos y Sí, bueno, espérate que el coleando. 12 del 12 de este año no se acabe este año, pero bueno, nos da una segunda oportunidad. Sí. Bueno, vamos a ver. No, ya no puedes, no, ya lo Sí. pasamos ya. No, Ya pero se ahora el puede. 12 del 12 del 12 ya es otra oportunidad de No, que acabe el claro, el año mundo. que viene, sí. Ah, del año que viene. Bueno, bueno, Claro. bueno. Por lo menos un año más seguimos vivos. Vamos a ver qué pasa luego. Vamos a ver qué pasa. También se iba a acabar el mundo en el año 2000. Ya, bueno, hemos sobrevivido a tres hecatombes ya, ¿no? A tres apocalipsis. Madre mía, sí. Es Y que así, que la somos cosa una está tan generación de mal. supervivientes, ¿no? No, no, si es que la cosa está tan mal que ya no terminan a tiempo ni en fin del mundo. Todas las obras se retrasan. La dejan a medio. Mira, ni para el fin del mundo somos capaces de ser eficaces. Ya, Mire, coño. vamos a hablar de gente seria entonces. No sé si han oído hablar de un señor que se llama Jerónimo Saavedra Acevedo, Me que suena, me suena. en diciembre del año pasado, hace aproximadamente un año, decía aquello de que las familias canarias se tenían que acostumbrar a que sus hijos emigraran. Saavedra es el muchacho nuevo ese, el que está empezando ahora en política, ¿no? Un Bueno, muchacho. La joven esperanza del Partido Socialista La joven Canario. esperanza. Sí. Este señor, fíjense ustedes, ha sido, pues mira, alcalde de la ciudad de Las Palmas, así estrenándose en política, pero además estuvo a punto de ser presidente de la autoridad portuaria, pero acabó en un puesto bastante similar, diputado del Común. Y Ah, presidente del sí. gobierno de Canarias, No, también. pero eso no debe ser él, ¿no? Porque eso fue hace unos cuantos años y él Ah, es el claro. Sí, que no, es la otra, es no le la ha dado otra. tiempo al pobre. debe ser otra persona, porque vamos, lo que nosotros tenemos entendido es que este señor es una esperanza del Partido Socialista, la esperanza de la renovación en concreto, hemos llegado a leer en algún medio de comunicación, y bueno, pues básicamente lleva poco tiempo en esto de la política, no es un profesional. Y decía que las familias, en diciembre del año pasado, decía que las familias canarias se tenían que acostumbrar o habituar o hacer la idea de que, no recuerdo exactamente cuál era la palabra que utilizaba, que sus hijos migraran. Que migren, sí. Que es normal que los licenciados en Canarios se marchen fuera de Canarias a trabajar. Pero lo que ustedes no saben es que es un señor muy honrado, Josemi. No, no, él da ejemplo. Entonces, sí. No es honrado, sino que da ejemplo. ¿Por qué? Hombre, se tenía que haber ido un poco más lejos, ¿no? Porque la verdad es que se fue a La Palma y los pobres palmeros no tienen la culpa. Pero la verdad que sí, que debería haber dado ejemplo como joven canario y haberse marchado él también, no sé, a Salzburgo, se me ocurre, por ejemplo. Sí, emigró de Gran Canaria a La Palma, hay que decir que tampoco fue una emigración. La verdad que él se fue con trabajo, eso sí, él se fue con eso trabajo sí. Porque se fue ya de diputado al común, que no es poca cosa, ¿no? Sí. Aunque en realidad el hecho de que nombren a Jerónimo Saavedra como diputado al común, da una idea del dinamismo y la pujanza de una institución que debiera ser, pues eso, bastante dinámica y pujante, bueno, diría uno, ¿no? Puesto que trata de las quejas de los ciudadanos y los administrados y demás, ¿no? Mira, no sé, yo creo que tampoco conviene pasarse de crítico así, criticar el todo así porque sí, porque, hay que hombre, darle tiempo. El diputado común, no sé, por lo menos a tenor del trabajo que desempeñó la anterior persona en el cargo, hay que tener estómago, para sacar adelante el diputado común. Y digo literalmente porque yo creo que tanto canapé y tanta recepción, eso le vuelve loco el estómago a cualquiera. Es verdad. Aunque, en fin, vamos a tener un respetito con la profesión, que es muy sacrificada, ¿eh? No, y es de muy los pocos sacrificado. Cargos que vamos, están un deseando. supositorio de glicerina, aprovecho de aquí para recomendar, que va muy bien si uno tiene problemas de tránsito bueno, pues claro, se dedica a comer a deshoras, las cosas tal, igual, pues, porque va con el cargo, ¿sabes? Uno a lo mejor no le gusta ir de canapés y esas cosas. Pero mire, todavía no hemos introducido la publicidad, no de ninguna marca, ¿eh? No, pero vamos, que yo digo que, es que es un trabajo. Hace falta una persona joven y vital como este muchacho nuevo, Saavedra, para ocuparse un cargo tan, sí, tan, tan, tan difícil, en el que tanto va a tener que trabajar como ser diputado del común. Sí, y no solamente joven, sino también vocacional, porque él lo primero que dijo después de perder las elecciones a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria es que quería ser presidente de la autoridad portuaria. Fue lo primero que dijo. O sea que es una cuestión vocacional lo de ser diputado del común. No solamente una trayectoria joven, digamos, con mucha frescura, sino además con una extraordinaria vocación por el puesto que va a ocupar. Sí, entonces, yo le veo perspectiva de futuro al joven este. Sí. No, y aparte el concepto este de universidad, la verdad que el concepto de universidad en Canarias es como particular, ¿no? Porque si te dan cuenta, si se recuerdan hace unos años, cuando otros en política decían esto de la universidad de la vida, no sé si se acuerda, pues bueno, ahora sí. Este progre, el progre por llamarlo de alguna manera, pues bueno, hay que salir fuera. Pero bueno, este año, ahora por ejemplo, de repente vamos a terminar este año justo con un poco noticia contraria, ¿no? La intención de unificar las universidades. Vamos a ver qué pasa con la todo. ¿Las de la vida o las bueno, la no, de? O sea, bueno, sí, la de la vida, la de Estrasburgo, todas las universidades. Las universidades. O sea, que esto ha sido iniciativa de Paulino Rivero, si entiendo bien, de unificar las universidades de la vida y de claro, la vacuna de las claro, Canarias. Claro, o sea, el concepto de universidad en Canarias es una cosa sí, como de otro planeta. Además, sí. Además, yo creo que el gobierno canario va a becar a todo el mundo a que participe en la Universidad de la Vida. O sea, nos va a dar un título a todos los que transitamos por la Universidad de la Vida. Al final, Canarias va a ser, vamos, el territorio con más universitarios per cápita de todo el mundo. Miren, y refresquenme la memoria. ¿Cuándo fue la primera vez que dijo Paulino Rivero eso de la Universidad de la Vida? ¿Cuándo fue el nombramiento de Guillermo García, de Willy García? ¿Esto fue Oye, como hace? No, fue en la legislatura anterior. Fue antes de 3 años o algo así, ¿no? Sí, por lo menos 2008, 2009 fue. Sí, no, este año, después más adelante dijo lo del menos cemento, más talento. que como todos sabemos ha sido algo que ha aplicado, que ha marcado su legislatura, ¿no? Como todos hemos podido comprobar, ¿no? Lo de menos cemento, más talento, la cantidad de inversión que Canarias ha dedicado a I+D y que ha detraído del negocio inmobiliario y la construcción y demás, ¿no? Pero lo que sí creo que dijo este año, pues estoy casi casi seguro, es esto de que, sí, porque además fue en la campaña electoral, esta última que hubo, ¿no? Eso de que hay mucha gente con tres carreras que o gente sin carreras que le da 20 vueltas a gente que tenga dos y tres carreras y demás, ¿no? Entonces, ah, efectivamente, bueno, sí, esa fue su última declaración. Jugando con, vamos, de una manera absolutamente deleznable, diría yo, con las necesidades, vamos a decir, de intelectuales y educativas y culturales de la gente, porque efectivamente la inteligencia no es algo que vaya necesariamente con el currículum académico, pero tampoco está enfrentada al hecho de ir a la universidad y a los estudios medios, superiores y demás, que es algo muy necesario en nuestro país, que la gente tenga un mayor nivel de formación, además de la inteligencia que cada cual le tocó, ¿no? Y parece mentira que sea precisamente el presidente del gobierno el que se marque unas declaraciones tan descorazonadoras, tan poco, además, motivadoras para la gente que, por ejemplo, está estudiando. Porque van a decir, bueno, ¿y yo para qué estudio? Si al final, en realidad, alguien sin haber estudiado por el hecho de que le tocó un coeficiente intelectual X ya me va a dar a mí 20 vueltas. Pues ese tipo de mensaje es el que se permite a nuestro presidente. Tú lo que no entiendes, José, mi lamento, no me gusta enmendarle a nadie la plana, y menos a ti, menos en público, pero es que lo que quiso decir, es que claro, esto se me ha interpretado hasta la saciedad. Lo que quería decir es que la iniciativa empresarial había que, de alguna manera, la semilla de la iniciativa empresarial había que valorarla en su justa medida, y que grandes empresarios en cadenas que hayan tenido grandes ideas, como por ejemplo construir, o por ejemplo construir, o incluso los que han llegado a construir, pues no siempre tienen un título universitario. Entonces, claro, ante esa panoplia de iniciativas como construir, por ejemplo, pues construir en frente de playa, porque claro, la gente dice construir es algo mucho más monótono que crear. No es cierto, no es lo mismo construir en el frente de playa que construir en la playa. O sea, es un matiz sutil, pero no es lo mismo construir en un terreno urbanizable que en un terreno urbanizado. En fin, no quiero entrar en determinadas sutilezas porque nos podríamos perder, pero realmente el empresario canario, una y otra vez, da ahí una pujanza, una originalidad fuera de duda. Y yo creo que a eso es a lo que se refería Paulino Rivero. Y se le ha malinterpretado. Yo creo que se le ha malinterpretado ese señor, claramente. Sí, puede ser. Puede ser. De hecho, me estoy acordando de otro empresario prominente y preeminente, que es Sergio Alonso, que es quien más manda en Domingo Alonso. Que dice tú, coño, pues, si manda Sergio, ¿qué coño Domingo? Pero bueno, así son las cosas. Y este hombre... Coño, ¿y el Sergio este cómo consiguió el trabajo? Porque me da que le costó, ¿no? Pues... Mira, yo creo que es eso. ¿No? Yo creo que está Sergio ahí tirando para adelante de la empresa, y está Domingo sacándole el cuero de la casa. Eso va a ser. Yo creo que eso va a ser. Yo creo que tiene unos cuantos títulos universitarios. Yo también. Sí. No, pues sé, decía... le costó el trabajo. Tuvo que pasar muchas entrevistas y eso seguro. Sí, no, vamos, eso seguro. Pues mira tú, si habrá pasado entrevistas y cosas y estudios y todas esas cosas, que este hombre era otro de los que decía que los canarios se tenían que marchar, la gente que estudia se tenía que marchar fuera de Canarias, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Qué, perdón? Ahí se mezclaban dos voces y no me llegaban claridad. ¿Cómo? Sí, Carlos. No, que yo tenía una duda con esto ahora, porque sí, entonces... ¿El tema al final del logopeda, que lo va a pagar el gobierno de Canarias al final o no? ¿Cómo va esto? ¿El logopeda para quién? Logopeda no hace falta, porque nosotros somos los más mejores del mundo mundial, porque tenemos la universidad de la vida. Es que se trata de eso, que no hace no falta ir a estudiar. No, hombre. Bueno, no sé, a lo mejor. Yo lo que digo es, toda esta gente que dice que que lo que hay que hacer es marcharse, y marcharse fuera, y que los jóvenes que se marchen fuera, y que venga todo el mundo a marcharse y demás, porque no dan ejemplo, porque no dan ejemplo y se van ellos también. Quiero Eso, decir, como es que... Saavedra, que se fue a La Palma. Mire, nosotros no nos vamos, poquito nosotros no más nos vamos, también, ¿no? No sé. pero sí que vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero no nos vamos, tranquilo que no nos vamos, escuchamos un poquito de música y seguimos haciendo este resumen del año, como hemos visto el año en Tamaimo, ya digo, de manera desenfadada, o como dice el amigo Iván, incluso de manera descojonada, pero en cualquier caso lo que vamos a hacer, y eso sí lo vamos a intentar, es darle una visión positiva del año que acaba de transcurrir, aunque algunos nos lo pongan difícil. En cualquier esquina puedes respirar, respirar, respirar. Ese aroma fresco a felicidad. Cada pensamiento lleno de bondad. Cada fantasía se hace realidad. Pues seguimos adelante en este último programa del año 2011, que escucharán ustedes el fin de semana de la Navidad, del 24 de diciembre. Como suele ser habitual, vamos a saludar a nuestras páginas y emisoras amigas. Pueden ustedes escucharnos a través de nuestra página tamaimos.com, pero también lo pueden hacer a través de las siguientes páginas. Bienmesabe.org o el blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, pueden escucharnos también a través de las siguientes emisoras de radio. Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Aguere La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Pueden escucharnos también a través del canal Tamaimos en iVoox y a través de Facebook, de nuestra página en Facebook. También lo pueden hacer a través de Twitter y, como no, a través de nuestra página, como ya conocen, tamaimos.com. En esta página, tamaimos.com, además nos pueden dejar comentarios, sugerirnos temas o bien comentarnos lo que deseen. Bueno, pues vamos a seguir adelante y entre las muchas cosas ocurridas este año, pues ha habido mucha movida relacionada con el habla canaria. Entradas en Tamaimos, pero también mucha movida en Facebook. Esto incluso ha llegado a la publicidad, al ámbito de la publicidad, con la publicidad del Colacao, también el programa del Gran Wyoming. En fin, ha habido mucho y en este sentido nosotros hemos decidido llamar a esto el año del bosotrismo. Pues el año del bosotrismo se ha caracterizado porque los neoprogres super cool pues se han desmelenado, ¿no? Ahora resulta que hay que emplear el vosotros en público, o si no, como decía Carlos antes, pues hay que curarse esto de hablar canario, ¿no? Sí, este año ha habido happy hour de vosotros, por todos lados, en la prensa, en la tele, está con el vecino, decir una cosa ya como alucinante. Porque incluso lo noto yo desde fuera hablando con amigos de allá. Digo, no sé qué ha pasado de repente. ¿Pero a vosotros os han felicitado este año o aún no? Pues de momento no, Majo, la verdad que no. De momento no. No. De momento no. Hombre, dudo mucho que a Tamaimo en el año del vosotrismo nos vayan a felicitar, sinceramente. Porque con la caña que le damos. Pero sí, la verdad, el año del vosotrismo es sobre todo el año de la tontería más grande que tiene alguna gente que se cree que hablando peninsular no sé qué carajo les pasa, se piensan que a lo mejor hablan mejor o que son más importantes o que lo que dicen es más interesante o más, no sé, y no se dan cuenta de que hacen el más soberano de los ridículos. Como si yo me pusiera ahora a hablar con acento argentino, que no soy, y con todo mi respeto, obviamente, a los argentinos, sería una cosa absolutamente ridícula, estrafalaria, patética, en el sentido etimológico del término, ¿no? Que da pena, ¿no? Y claro, estos chicos y chicas que escriben y hablan ahora con el vosotros, para que no los tomen por canarios, que debe ser, por lo visto, una cosa terrible, ¿no? En este mundo de hoy, sinceramente, hacen el ridículo. Sí, bueno, además es que sale un acento, cuando además hay cambio de acento, también sale un acento que al final no es de ningún un sitio. Acento, ¿no? Neutro, vamos, por el acento de alguna neutro manera. Famoso, sí. Como el pH, ¿no? Sí, como la lejía, como la lejía. Que todo es lo el limpia. pH también, sí. Sí, sí. El acento neutro, que como todos sabemos, que se habla en Neutrilandia, ¿no? Que es donde se habla el acento neutro. O en el país. Bueno, y ponlo entre comillas. Iván, yo voy a hablar en con acento neutro. Iván, ¿a ti te han felicitado, Iván? A mí me han felicitado por un montón de cosas este año, el año del vosotrismo. Es que yo Yo me esfuerzo en hablar bien. Lo digo, yo me quiero expresar aquí con corrección y me esfuerzo en hablar bien en el año del bosotrismo, pero no me sale. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasa como a tantos otros canarios, que es que tenemos este problema que nos esforzamos por hablar bien y luego metemos la pata, ¿no? O sea, mete Z y C por aquí y por allá. Y luego es graciosísimo porque te encuentras gente que, conmemorando el año del bosotrismo, te dicen: ay, pues no fuisteis y no visteis, no sé, una cosa rarísima, y de repente te suelta un canarismo como un día fiesta, como una casa, porque se piensan que es español neutro eso, entre comillas. O sea, que van mezclando y van metiendo patas. En fin, yo me he esforzado, pero tengo que reconocer que es que no. Yo me disfrazo los carnavales, el resto del año no, yo soy quien soy. Y yo espero que ahora que ya se acaba el año y se acaba el año del bosotrismo, yo espero que esto sea pasajero y a la gente se le quite la bobería y alegre como es normal y natural para ellos, ¿sabes? Y, hombre, lo de la neutralidad se deja para los suizos, hombre, que además hacen relojes también. Hombre. Yo estoy en tercero de bosotrismo en la Escuela Oficial de Idiomas, debo decir. Espero a ver si este año ya tengo el B2 de bosotrismo y ¿Pero qué poquito a estás poco me haciendo lo saco. en la Universidad Poquito de a la poco me Vida lo o cómo saco. va esto? Mira, pues Sí, no. si Es verdad, en la Escuela Oficial oye, eso lo debe enseñar la Universidad de la Vida. Tienes razón, Carlos, en base a eso. Mire, pues si No, entonces, eso si lo sacas enseñan en este las curso escuelas ese. oficiales de idiomas que tanto apoya el presidente Paulino Rivero, por cierto. Ah, Ah, sí, pues mira, fíjate tú. pues si Y se en saca. el colegio me han dicho que también la educación primaria en Canarias se enseña también el bosotrismo y esas cosas. La educación está para lanzar cohetes, amigo Iván. No para tirar voladores, sino para lanzar cohetes. Ve, yo estoy haciendo práctica. Yo también no he Para probado el lanzar curso de tercero cohetes. de bosotrismo, pero voy por buen camino. Lanzo cohetes. Yo te paso los apuntes si quieres. Yo Oye, te pues paso mira, los sí, porque apuntes es si quieres. que a veces no es fácil. A veces no es fácil, pero yo también me esfuerzo y no me sale. Me pasa como a Iván. No, a ti te pasa como el niño y a él, que es un Sí, niño que hace sí. un anuncio de Sí. Colacao y que no lo entiende nadie. Hombre, eso no puede ser. Que vamos a ver, no lo entiende nadie hasta que llegaron los del intermedio, ¿no? Y, bueno, hasta los que llegaron aquellos del vídeo, porque, en fin, no sé, yo estando en Cataluña vi en la tele ese anuncio un montón de veces y nadie se quedó de que no se entendía el chiquillo, pero bueno, en fin, es que, ¿cómo Como va a ser? dice un admirador, bueno, admirador, seguidor, vamos a dejarlo, nuestro, el amigo Mapoto, desde la isla de La Palma, como dice Mapoto, el problema de no entender al niño y a él se soluciona viajando, ¿no? Pues sí, pero mira, ¿y no crees que sería mejor viajar en tren? Y si es posible, en un tren magnético. Porque es que nosotros todavía no somos capaces, no sé si no somos capaces, o es un poco el cainismo canario, ¿no? De apreciar las ideas brillantes que surgen en nuestro país. Yo sé que el amigo Iván ha sido especialmente crítico con una idea de implantar un tren magnético en la isla de Tenerife. ¿Por qué, Iván? No, no, Eso. yo no he sido crítico, lo que pasa es que la idea del tren magnético es que me repele, ¿no? Porque aquí hay de los polos y tal, pues debe ser que yo tengo el polo negativo y me repele el Un poco magnetismo del repelente tren. lo que tú eres. Un poco repelente. Un poco repelente, pero. Yo no ¿Sí? sé si ahora que se van acercando estas fechas, el rey Melchior, no sé si se esforzará en traernos un tren magnético. Trenecito. El rey Melchior, magnético eso, como los que había antes que jugábamos con los imanes por debajo, se pegaba esas cosas. En fin, no sé, vamos a ver. La verdad es que yo he seguido, es verdad, lo del Transrapid, el tren ese Rapid y Magnetic que nos Y más quiere que traer, rápido. y más que Rapid, que nos quiere poner en Tenerife el rey Melchior. Y hombre, la verdad es que hace tiempo que no se sabe nada. No dejen de seguir tamaños porque aparecerá la coda de todo el asunto para que por fin podamos extraer alguna mínima conclusión, porque tanto que se hablaba y tanto bombo y platillo que le daban, y de repente pues hizo como San Borondón, ¿no? Que desapareció para nunca más volver, y eso que iba a ser el orgullo y vamos, y el cielo en la tierra, por lo menos para la isla de Tenerife, pues sabemos que en el Cabildo allá, pues no sé, a veces lo de hablar de Canarias, como que a veces en esa institución cuesta y bueno, todo es Tenerife, pero en fin, vamos, que iba a ser estupendo para la isla vecina y de repente ya no se supo nunca más nada. En fin, nosotros algo hemos estado escarbando y a ver, pero no sé, ¿será que la crisis de la corona también ha afectado al rey Melchor? No sé, puede podría ser. Podría ser, ha sido una crisis muy muy dura, tengo que decirlo. Pero miren, cambiando de medio de transporte, unos peludos salieron a la calle el 29 de abril en la ciudad de Las Palmas para conmemorar pues el Día Mundial, después no me acuerdo si era el Mundial de la Bici, que me perdonen ahora porque no me acuerdo de memoria, pero Las Palmas en Bici sacaba a varios miles de personas a la calle. Unos peludos que no tienen... Sí, Barberos Sin Frontera estaba dejándose. En bicicleta, imagínate, Carlos, en bicicleta, en una ciudad en bicicleta. Oh, o sea, eso que lo hacen los gamberros nada más. ¿Bicicleta? Sí. ¿Dónde es? ¿Es un país? Ah, no, en bicicleta de... Ya, sí. Sí, estar montado en bicicleta. Todo el mundo sabe lo que es estar montado en bicicleta. No da muy buena imagen. ¿Las bicicletas son magnéticas también o...? Mira, aquí lo tengo. El Día de la Tierra. Estaban celebrando el Día de la Tierra. Mira tú, el Día de la Tierra. Como si no hubiera cosas que celebrar en este mundo. Van y celebran el Día de la Tierra. El Día del Bloque o el Día del Cemento. Y con la bicicleta no se puede ir ya por la tierra, ¿no? Pues aquí, mire, aquí esta gente salió a la calle y no solamente salió a la calle, sino que se, me imagino, sacaron a varias miles de personas a la calle con los problemas que eso genera de todo, de gente en la calle. De contaminación. Exacto. Las bicicletas contaminando toda la calle, quita para allá. Y con patines también, bicicletas y patines. Sí, siempre van los unos con los otros. Es que la maleza siempre se junta, mi niño. En fin, pues esto ocurrió, ¿eh? No solamente ocurrió, sino que además fue verdad. Pues mire, pues no es poca cosa, ¿eh? Sacar miles de personas peludas y no peludas, no sé. Yo, en fin, no me pronuncio. Esas personas las metes tú en un tren magnético. Claro. Y entonces eso sí que queda ya bonito. Ya, y se le ponen los pelos de punta, ¿no? Oye, con las bicicletas pegas al techo del tren magnetizada, eso sería precioso. Yo lo que digo, lo que pasa es que no hay visión de futuro en Canarias, todos son bicicletas y peludos y no es mal que hay gente. No hay visión y no hay atracción. Entre los polos. Mire, hablando de peludos, el otro día vi un vídeo. No me pregunten ahora de qué mes fue este año, pero no fue hace mucho, de una película que se llama Vente Juí, mire usted eso. Vente Juí. Eso, Vente Juí, sí, un montón de peludos ahí también. Sí. Ustedes lo vieron, igual que yo, ¿no? Lo vimos. Pues, en fin, yo quiero ser optimista de cara al año que viene, pero la bicicleta es en la calle, la película Vente Juí, en fin, yo no sé qué ya qué es. Por eso en fin. Que lo que te decía, que el año que viene, el 12 del 12, todo a tomar por saco. ¿Verdad? Esto yo creo que... Esto es la fin del mundo, sí. Pero miren, además las señales una son... Cosa. Yo, amigo, usted me pone el Mel Gibson con una peli en un dialecto maya y me parece una cosa original, transgresora, multicultural, cosmopolita, vamos, como palwoma, una cosa así, ¿no? Ahora, usted me pone una peli en un dialecto amazigh y me parece una cosa... ombliguista, aldeana, como de mentalidad de campanario, ¿no? ¿No piensan ustedes igual que yo? Bueno, mira, yo pienso más incluso. Yo creo que Mel Gibson hace una película rodada en Tamasí y ella en Canarias sobre los guanches, y yo creo que mucha gente le parece estupendo y todo. Claro. Pero si lo hace gente de aquí... Y tal, igual le parece a ombliguista y todas esas cosas tan feas que tú acabas de decir, Emi, que no caben. Sí, como quieren volver a la cueva, ¿no? Quieren volver a la cueva esta gente. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, hay que decir que este proyecto tiene visos de avanzar, ¿eh? O sea, estamos hablando de un proyecto, para quien no lo conozca, privado. O sea, un proyecto que no tiene contacto con ningún apoyo institucional, ni público, ni subvenciones... ni tiene padrinos. Esto se está, de hecho, financiando a través de Internet, a través de su propia página de Internet. Cualquier persona interesada, yo a todo el que pueda lo recomiendo. Se pueden hacer aportaciones para el presupuesto de la película, para que salga adelante la película. Porque a diferencia de tantas otras manifestaciones culturales en Canarias, esta gente ni pide, ni ha pedido, ni está interesada en pedir ningún tipo de subvención pública. Y el tráiler lo pueden ver ustedes en una entrada de Iván Suomi de septiembre. Se llama precisamente Ventejuic. Ahí pueden, en tamaimos.com, en el 22 de septiembre, Iván Suomi publicaba una entrada en la que pueden ver el tráiler. Perdona, Carlos, que te interrumpía. No, que incluso que creo que ha sentado un precedente, si no me equivoco, fuera de Canarias, porque tengo entendido que es posterior, que también se está rodando un proyecto muy parecido en Galicia, que se llama Galaicos, puede ser, sobre precisamente la población gallega. Entonces, realmente ha generado también una... No, pero ese ya tú ves, ese sí me gusta más. Ese sí me gusta más porque claro, es así porque como europea, celta, rubita, ¿no? Blanquita. Ese sí, claro, ese sí porque, me gusta más. Porque eso ya es más civilizado. Lo nuestro claro, es de cueva. Esa gente de afuera, imagínese, hombre. Oye, que a mucha honra también la historia de cuevas, ¿eh? Tan bonita que ahí están abandonadas, por cierto. Están abandonadas. Sí, pero que me gustan a mí los celtas, Carlos. Es otra cosa, reconócelo. Aunque sean cortos. Vamos a comparar. Es que en Canarias no tenemos bosque. Ustedes perdonen que me disculpe, pero es que eso me lo han dicho a mí. Miren, esto, más cositas de este año, porque miren que ha habido cosas. Bueno, aparte del Día de las Letras Canarias, que se marcó un punto la Asociación Cultural Teberite ahí en Madrid, celebrando el Día de las Letras Canarias con un book crossing. Nada más y nada menos que podías ir tú caminando por la calle, Josémi, y te podías encontrar con un crimen en plena calle, por ejemplo. Sí, con un crimen, efectivamente. Hubo gente que se encontró un crimen y se quedó asombrada, ¿no? Después ya se dio cuenta de que era la magnífica obra del escritor lanzaroteño Agustín Espinosa y se lo llevó para la casa y nos consta que les ha encantado, ¿no? Como a cualquier persona que se adentra en el maravilloso mundo de la literatura canaria, ¿no? Sí, sí. Digo que Agustín Espinosa, aunque escribió Lancelot, pero que él era de Tenerife, de nacimiento al menos, ¿no? Bueno, efectivamente, sí, perdón, disculpen el lapsus, pero efectivamente, es que yo como tengo tan grabado el texto este del elogio al camello de Lanzarote, la verdad es que siempre he pensado que es conejero, pero efectivamente... Magnífico texto, magnífico. Pues, con el tema del Día de las Letras Canarias ha habido alguna cosita, efectivamente, el soberano ridículo del gobierno de Canarias, una vez más, que celebra un Día de las Letras Canarias cuasi clandestino, ¿no? Con escasísima imaginación, encargando la típica revista, la típica empresa y demás y tal, ¿no? Lo típico. Y siendo incapaz de transmitir un mínimo de ilusión, pues, a la población, por supuesto, pero también al gremio, ¿no? A los libreros o a la gente que lee, por lo menos, en los centros educativos, los profesores y demás, ¿no? Eso por un lado. Pero después, el más soberano de los ridículos, que fue ya cuando decidieron dedicar el Día de las Letras Canarias, el próximo año, por cierto, el 2012, a Blas Cabrera. O sea, un día que ha nacido para conmemorar a los literatos canarios, se lo dedican a un excelente físico como Blas Cabrera, ¿no? Otra de estas personas que tenemos olvidadas en Canarias, pero que de literatura, nada. Entonces, hasta ese punto llega la ignorancia de nuestros parlamentarios, ¿no? Pero mira, lo de la clandestinidad y lo de las instituciones en Canarias debe ser algo contagioso, porque yo me acuerdo cuando llegué aquí a Bruselas, que una de las primeras cosas que hicimos fue acercarnos a la delegación del gobierno de Canarias aquí en Bruselas, pensando en conocer un poco las actividades que se organizarían para los canarios, si podíamos apuntarnos en un listado, en una newsletter de esta para que te enviaran información por internet, etcétera, etcétera. Y dimos como cuatro vueltas a la manzana, supuestamente... ¿Perdona? Ah, pensé que alguien me había dirigido la palabra. Digo que como dimos como cuatro vueltas a la manzana para intentar encontrar la delegación del gobierno de Canarias y no la encontramos por ningún sitio. Y al final nos dimos cuenta que en una esquina había, en una columna interior, como si dijéramos en un portal, una banderita de Canarias minúscula y decía delegación del gobierno de Canarias. O sea, aquí yo estaba para que no lo viera nadie. Claro, si comparas eso con la banderola enorme que tiene la delegación del gobierno del País Vasco, la cristalera monumental gigantesca que tiene al lado de las instituciones europeas, la delegación del gobierno de Cataluña, o para no hablar solamente de regiones díscolas, la bandera enorme que tiene la delegación del gobierno de Madrid en una de las zonas más céntricas de la ciudad, dices tú, pero bueno, ¿está escondiéndose o qué? De verdad, no molesta, hombre. Da la impresión. Es para no molestar. Tú sabes cómo son. Pues debe ser. Para que te vengas a echar un café así tranquilito y ya después te vayas a hacer lo que tengas que hacer. Pues los señores no se molesten, claro. que están durmiendo. Pues mira, yo no sé por qué dicen ustedes eso, porque en Las Palmas de Gran Canaria este año, bien que se batalló mucho para ser capital europea de la cultura, que fíjate si batallaron, que organizaron un carnaval, bueno, no era un carnaval especialmente, pero cuando vino el jurado a visitar, los invitaron a un enyesque, a unos rones, a uno todo, y en la calle allí, en el Risco, le juntaron una rondalla con una comparsa. Iván, aguántame ese ron en la mano que no se te caiga, que hacemos una mini pausa y seguimos con la rondalla y con la murra que nos está esperando a la vuelta del pedazo musical que vamos a escuchar. Un segundito, seguimos adelante. Sabor latino. Quiero seguir durmiendo, pero pongo el pie en el suelo. Me miro en el espejo, no encuentro nada nuevo. Me visto despacito, primero el pie derecho. Mi perro me saluda moviendo la cola. Ábreme la puerta o me meo en tu alcoba. Nube gris por la ventana se asoma. Muy bien, pues seguimos adelante. Entramos ya en recta final en este último programa del año 2011. Qué rápido ha pasado el año, señores. Qué rápido ha pasado el año. Y desde luego, si rápido ha pasado este año, pues más rápido nos va a pasar de aquí al 2016, aunque con un poco de amargura, querido Iván, porque a pesar de los ímprobos esfuerzos de la institución, de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, que lograron poner la toalla más grande del mundo sobre la arena de la playa de las Canteras y organizar un concurso de salsa canaria, no pudimos ser elegidos sí. Como candidata española para el año 2016, para ser la capital europea de la cultura. ¡Qué drama! Mira, yo me quedé muy rascado. Ay, perdón, que hablo mal. Quería decir en español correcto, neutro. Me quedé magoado, ¿verdad? Me quedé muy magoado porque mira que Las Palmas hizo unas aportaciones a la cultura europea, mundial y de parte del extranjero, que ahí están. Tú acabas de nombrar una, la toalla más grande del mundo. Otra fue el récord Guinness de baile del ombligo, de baile de danza del vientre. No te lo pierdas, ¿eh? No suficientemente valorado, tú hay que decirlo. O sea, no, porque, vamos, una manifestación cultural de ese calado no se ve en cualquier lado. Y nosotros, a pesar de todo eso, es que no nos quisieron, de verdad. Así es. No, pero peor que eso, Iván, perdona, es que no solamente que no nos quisieron, sino a quién le dieron la candidatura. Ah, bueno, pero es que en eso no quiero entrar. ¿Qué mensaje se estaba dando con ello? No quiero entrar, porque vamos, es que me cambreleneo. Me pongo como cambrelén, que se, como su propio nombre indica, se cabreó el hombre. Mira, vamos a dejarlo. Pero yo lo que no pude soportar fue ya que recibieran a ese jurado europeo y lo llevaran, como decía antes, a los Riscos y los invitaran a un tanganacito de ron y a sus enyesques y sus cosas ahí en la calle, y que de repente allí, de manera espontánea, les tocaron una rondalla allí mismo en la calle que pasaba por ahí de casualidad, y para que ellos vieran cómo la gente participa, cómo la gente de la ciudad de Las Palmas participa en la vida de la cultura, pues le montaron una rondalla ahí en la calle. Y no solo eso, sino que luego apareció por allí, fíjate tú, debe ser que la gente iba por allí de casualidad, y dijo, ¡oh, mira! Y se juntó una comparsa ahí también, o sea, fíjate, la comparsa con la rondalla, mientras aquella gente ahí bailaba en la calle. Eso es cultura, hombre, eso es cultura. ¿Qué ciudad, hombre, quién mejor que eso? Pero no quisieron darnos la capitalidad. Yo tengo una duda, porque y al final con la toalla, ¿qué hicieron? ¿La pusieron en la fuente luminosa? ¿Qué hicieron con la toalla esa? En la toalla, pues está flotando. ¿No estaremos ante un caso de malversación de toallas públicas? Es que a lo mejor. Es que a lo mejor de un día vamos allí y te la encuentras en la fuente luminosa. Quitan la bandera de España y te ponen la toalla del 2016 allí. Ajá. A verano igual o algo. La toalla será para secarse las lágrimas de cocodrilo. Tamaimos, una vez más, está metiendo el dedo en la llaga. Periodismo de investigación. ¿Dónde está la toalla más grande del mundo? Que también para guardar esa toalla, madre mía, ¿eso dónde estará? Hombre, más fácil que guardar el mojo, ¿eh? Porque si te hinca todos los mojos que prepararon, me parece que fue en el Parque San Telmo, rápidamente se sabría quién se había tomado esos mojos. Madre mía. Sí. Oye, pero mojos no, se dice salsa canaria. Ay, sí, perdona, claro. que estoy hablando como... Sí, verdad, es que tienes así, razón. Así que... nunca vamos a ser capital de la cultura, mi Es verdad, No, no, no, de esta manera parece que no, verdad, sí, es demasiado local ese Sí. término. ¿Cómo se Tiene que llamaba ser más el universal todo, más cocinero? universal. Eso, más universal, Más sí, universal. como... Es como lo del jamón canario, pues igual, la pata suena muy mal, la pata que El suena jamón tan mal, canario. que es el jamón canario. Mira, tú sabes que yo creo que para ser Sí. universal lo que tendríamos que hacer es quitar el escudo de la bandera y poner el león de la metro. Que es la Pues metro, mira, no es la claro. universal, pero tanto monta, monta tanto. Pues Sí, mira, es sí, que sí, lo veo sí. hasta, es que lo estoy viendo, porque como Canarias se está convirtiendo en un parque temático del turismo, pues nada. Sí. Patrocinado por la Metro Sí. Goldwyn-Mayer, es que esto Y... ya, ya pinta, Ángel. ya se va cogiendo forma, ¿eh? Sí. Mire, pues si les parece, porque se nos va acabando el tiempo y en fin, bueno, Josemi no logramos recuperar el sonido, una lástima, porque bueno, por a través del chat no, nos está dejando un mensaje y desde luego se va a despedir de ustedes como es debido, esperamos que de viva voz, Sí. pero si no Le lo hará a entró través del el chat. gas, le llegó el gas de la risa, entonces está con el gas de la risa, como a Cardona, por cierto, que le afectó el gas de la risa y el hombre, pues nada, nos hizo la broma de poner, oye, ¿por qué no ponemos el gas aquí mismo en Las Palmas y tal? En fin, perdón por esta interrupción. No, no, pero es muy pertinente, ¿eh? Hay que decirlo. Yo Sí, lo único que quería impertinente, decirle es eso que pido. si hablamos de las elecciones, porque es que este año ha habido elecciones y vamos, en fin, la verdad que los resultados en Canarias pues han sido bastante inequívocos, ¿no? 9 diputados para el Partido Popular, 4 diputados para el Partido Socialista y 2 diputados para la coalición, Coalición Canaria Nueva Canaria. Y bueno, si antes hablábamos de un político con mucho futuro, en este caso como diputado del Común, pues parece que el líder del PP está despuntando. Incluso se ha afeitado el bigote, tengo entendido. Que en el Sí, ¿cómo se llama? Es que es nuevo. Tiene el apellido. Señorito. El, Así como el, de neutro el apellido es. sí, es bastante neutro. Es bastante neutro Bastante su apellido. neutro también. Soria, Ah, lo que he visto. claro. Sí, Soria. Pues este señor parece que apunta a buenas maneras, ¿no? No sé, yo creo que merece que le dediquemos unos minutos al final a hablar de las elecciones. Por lo pronto, Coalición Canaria, si no llega a ser por Nueva Canaria, se queda con un diputado en Santa Cruz de Tenerife. El Partido Popular arrasó, desde luego, en Canarias, ¿no? Aportó 9 diputados a la mayoría absoluta del Partido Popular en el conjunto del Estado. Y el Partido Socialista, bueno, 4 diputados, la debacle que sufrió a nivel estatal, pues se reflejó también de alguna manera en Canarias, pero desde luego. El gran perdedor ha sido Coalición Canaria, la gran perdedora en este caso. Pero bueno, nosotros desde aquí, pues con ilusión veíamos la posibilidad de que la izquierda verde canaria consiguiera un diputado por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, pero no fue posible. Que muy lejos de esos resultados quedó en este sentido la coalición entre Sí Se Puede, Equo y Socialistas por Tenerife. No sé si había alguna otra agrupación que me esté dejando atrás ahora por olvido involuntario. Pero bueno, estos son los resultados. Y la verdad que, como decía José Mí antes, gracias a estos resultados, los próximos 4 años por lo menos, vamos a ver si son más o son menos, pero los próximos 4 años por lo menos, pues parece que los problemas de España, pues se evaporan inmediatamente, ¿no? Porque es que España se rompía. No sé si eran conscientes de ustedes de ese peligro. ¿Por Sabadell se rompía o no se rompía? No, no, aquí como estamos en territorio hostil, pues aquí no, aquí esto no pasa, ¿eh? Aquí por Cataluña no pasa estas cosas. No pasa. Desde el búnker no se nota, por lo menos, No, ¿no? no, no, yo como estoy aislado aquí no me noto, no noto nada raro, ¿eh? De Y momento no he Iván, notado. ¿y tú que vuelas con frecuencia a Cataluña? ¿Tú desde el aire habías notado algo diferente? Yo desde el aire. Mira, no sé qué decirte desde el aire. Yo sí sé que aquí había ganas de levantar algunos para el aire. Y de hecho los levantaron, porque a los pobres del PSOE les dieron, vamos, hasta en el carnet de identidad. Yo la verdad es que todavía no he notado nada. Aunque bueno, algo sí he visto que me lo voy a reservar, pero he visto cierta euforia en ciertas personas por los resultados de las elecciones. De todas maneras, quería decir que se habló mucho de aquello, la ola azul y tal, igual. Uno que tiene experiencia en las mareas del Pino sabe que lo de la ola azul no fue tanto. El PP más o menos lo que hizo fue que se mantuvo. no es que arrasara tanto como se dice, se mantuvo más o menos con los resultados parecidos a los que tenía antes. Lo que pasa es que el PSOE se desfondó y como parece haber tanta gente tan batata que piensa que si no es burro, burra, si no es PSOE, es PP. Pues parece que mucha gente pensó que, bueno, pues que si no le votaba al uno, le votaba al otro, que lo mismo da. Y parece que eso pasó mucho, ¿no? Entonces, claro, diferencia. Yo por lo pronto no veo mucha diferencia, pues estoy en las ex-colonias, ¿no? En Flandes, las ex-colonias españolas, que todavía hay quien lo recuerda. Efectivamente, territorio español. Todavía hay quien recuerda por aquí que esto, esto era nuestro, dice alguno por aquí. Pero bueno, en fin. Vaya, que iremos viendo cómo va la cosa, pero yo no espero que Rajoy, que por cierto dijo que él es más canario que el gofio, será más canario que el gofio ellos en Cataluña, que también lo he visto. Porque, en fin, no sé, pero vamos, el caso es que yo no espero que la cosa vaya a mejorar mucho, más bien diría que al contrario. Dice, hay un refrán que dice, de fuera vendrán y bueno te harán. No sé. Vamos a ver si... De todas maneras, también esto de las supuestas alternativas... Ahora me viene a la cabeza, ahora que comentaste lo de Equo, me viene a la cabeza una campaña que habían hecho para las elecciones, que como siempre... bueno, era un vídeo que hablaba... Bueno, un vídeo electoral, ¿no? Que se veía diferente gente de diferentes puntos de España. Bueno, el buen rollismo este de la izquierda, el buen rollista y tal... Pero qué curioso que no salía ni un solo canario, ni una referencia a nadie. Pues aparecía, no sé, Josefa, La Coruña, y hacían como una especie de recorrido por todo este buen rollismo del cambio y tal, pero evidentemente siempre quedaba Canarias fuera. Entonces yo no sé hasta qué punto este buen rollismo con respecto a Canarias y de otras alternativas, sigo sin verlo yo tampoco muy claro. Sí, pero bueno, pero eso es un poco la idea de España, efectivamente, que tienen los partidos, pues, la mayoría de los partidos españoles, la idea de que tienen, si es que no es voluntario ni es malintencionado, sino que es lo curioso de casi tantas veces lo hemos comentado aquí, es que la gente en Canarias no sepa. Josemi, ¿estás por ahí con nosotros? Ya resolvió Josemi, el candidato. Milagro, ya nos íbamos a despedir prácticamente y pensábamos que íbamos a tener que despedir de los oyentes, pero lo vas a poder hacer tú. Personalmente, pues mire, les propongo lo siguiente entonces, para que la despedida sea un poco más calmosa y tranquila, vamos a escuchar a los amigos del Cloquido, que se van a despedir con nosotros del año, y pues ya nos despedimos nosotros con tranquilidad. Venga. Hola compañeros, desde el Cloquido, Fonoteca de las Islas Canarias, queremos desear felices fiestas a todos los oyentes del podcast Tamaimo, así como a los seguidores de este proyecto amigo, que a través de su página nos propone hablar de nuestra actualidad desde un punto de vista que para nosotros es ya una filosofía, una forma de vernos y de ver el mundo. Nuestro deseo para el año 2012 es seguir trayéndoles los sonidos de nuestros lugares y las voces de nuestra gente. Al mismo tiempo, queremos también seguir trabajando junto a nuestras páginas amigas para mejorar los espacios que ahora mismo tenemos, ampliando así la rica oferta cultural canaria que hay en Internet. Un abrazo, Tamaimo. Pues muy bien, pues ya, pues sí, ya estamos en recta final. Nos vamos a despedir de nuestros oyentes en el día de hoy, pero no solamente por el día de hoy, pues le vamos a desear feliz Navidad, le vamos a desear feliz año nuevo. Que el próximo año sea un año, pues, y con esto inicio yo la despedida, si me lo permiten, pues que les traiga a nuestros oyentes y lectores, pues todos los parabienes, todo lo que se merecen, que recojan los frutos del trabajo realizado durante este año, y sobre todo, que este año negro que ha sido 2011, para muchas familias en Canarias, sobre todo por la cuestión laboral, pues que el año 2012 sea muchísimo mejor, que sea el año del comienzo de la recuperación para tantas y tantas y tantas y tantas familias que no merecen estar viviendo la situación que están viviendo. Josemi, como tememos que te vuelvas a caer, adelante. Puedes despedirte como deseas de los oyentes. También a tus deseos y sinceramente pienso que nada es eterno y lo malo menos, y yo sé que los canarios hemos pasado épocas históricas mucho más difíciles incluso, y no es por consolarnos, ¿no?, sino para demostrarnos a nosotros mismos que si lo hicimos en el pasado podemos volver a hacerlo, que hará falta estar unidos, hará falta luchar, pensar, estudiar, trabajar, pero que todo eso lo sabemos hacer, lo podemos hacer, porque somos un pueblo resistente y estoy seguro de que lo haremos. Que el año 2012, como tú bien dices, Agustín, será el año del comienzo de la recuperación y que nuestro país levantará cabeza y nuestra gente, por supuesto. Iván. Pues lo mismo, un saludo y un abrazo a todos, que bueno, que el año nuevo que entre con buen pie y que sea mejor que este, que pasa. Y nos seguimos escuchando y seguimos aquí batallando y bueno, hablando de las cosas y viendo cómo se puede mejorar y aportando lo que uno puede. En fin, yo espero que las cosas, ya digo, vayan mejor que este año y que los oyentes y lectores pues se animen y sigan con nosotros. Y espero que, bueno, que se acabe el año del vosotrismo. Bueno, y para nosotros el próximo año va a ser mejor, seguro, porque entre otras cosas tenemos un nuevo miembro de pleno derecho, porque ya de hecho lo era, y tenemos un diseño extraordinario gracias a Carlos Bordón. Carlos, ¿a dónde? Pues bueno, yo la verdad es que mucho espíritu navideño no tengo, pero tanto si se van para la ultraperiferia del mundo como si ya están por allí, pues nada, échese un pisco a mi salud. Muy bien, muy bien. Pues señores, Josemi, Iván, Carlos, un placer. Un fuerte abrazo también para ustedes y lo mejor para 2012. Un abrazo a todos. Caballero. Saludos. Y a todos ustedes, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y ya no digo más de todos los buenos deseos que tenemos en mente para ustedes. Un fortísimo abrazo. Hasta el año 2012.